está lloviendo plata, mi gerente. Saúl, hermano, no puedes hacer fuerza, hermano. Y lo que te tendría en combate sería con Sansón Anaya. Tiene que bajarle al peso del hombre. Ay, no me digas que la mamá son muy gonorreas. Usted tiene que hacer respetar. Y a usted no se le olvide una cosa, Mosquera. Su madre nunca fue propiedad privada. La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Un español para un seguimiento. Como que la mujer se lo anda comiendo con otro. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Hay un perro en cada esquina, ten cuidado cuando caminas. Y por más que seas un perro, aquí perro come perro. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 17 de mayo del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelicula en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros contenidos, todas nuestras secciones, para que las escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y ayer caminábamos la primera parte del especial del top 40 de las películas más importantes en la historia del cine colombiano. Y hoy vamos con la segunda parte, con el tramo del 20 al 1. Y nuevamente es un honor estar en compañía de don Ricardo Bedoya Arias, quien estuvo con nosotros ayer y quien madruga nuevamente a esta entrega. Ricardo, buenos días. Mario, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de este programa, para mostrarles más de cine colombiano, para que se sientan cómodos también escuchando sobre estas historias de estas películas que llaman mucho la atención en estos tiempos. Recuerde su cuenta de Twitter para que le escriban, porque de pronto le dan palo porque no incluyó alguna de las favoritas de nuestros oyentes. Claro, mi Twitter es @RBAZombie. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos con ese lugar número 20 aquí en el top 40 de las más importantes del cine nacional. Número 20. Entonces, ¿qué? Estos peladitos lo único que quieren es irse de aquí a hacer tonterías porque ni siquiera tienen plata para pagar un estudio. Es que estos muchachitos se han vuelto cada día más dañados. En este top 20 encontramos esta película del año 2013, Estrella del Sur, dirigida por Gabriel González Rodríguez. Una película que nos habla sobre unos grupos adolescentes que estudian en el colegio, pero desafortunadamente se ven rodeados de la violencia, tanto dentro del colegio como por fuera de ellos, Mario. Es una película que muestra a esos marginales de los barrios periféricos de una capital, donde ve uno gente de todo estilo, el malo del barrio, el muchacho que tiene sueños, la profesora que trata de guiar a estos jóvenes, los embarazos no deseados, las peleas. Incluso Ricardo, en alguna de las escenas también se deja entrever por parte de Gabriel González Rodríguez en la historia los grupos armados, cómo reclutan de manera arbitraria a estos jóvenes para llevarlos a los grupos alzados en armas. Exactamente, a estos jóvenes que prácticamente están sin esperanzas de salir adelante, que no tienen un futuro para seguir, que no tienen absolutamente nada, ni dinero, ni tienen que rebuscársela todo el tiempo para llegar a ser alguien en la vida. Premio Macondo a mejor actriz de reparto para la hermosa, preciosa, única e inigualable Juliette Restrepo, también, ay Dios mío, qué mujer, que también en Señal Colombia pues ha tenido una serie de intervenciones hablando de estos y otros largometrajes del cine nacional. Estrella del Sur 2013. Y estrella que guarda mis sueños, borra mis huellas. En el sur, mi estrella. El mar oscuro los espera. No se sueñen tiempos de guerra. Aquí en la vida nadie se aferra. Número 19. ¡Otra! chinga esa que andaba con usted porque quiere más. Mi prima, esa es boba, pero esa no es capaz de hacer eso. ¿Boba? ¿Celos es lo que es? Si yo le vi la carita de rabia que tenía. ¿Celos, celos de qué? Pues de usted, ¿de quién más va a ser? El lugar número 19 es para tremenda producción de don Carlos Gaviria, un hombre muy reconocido en la televisión nacional que también escribió el guión de Retratos en un mar de mentiras. La película protagonizada por Julián Román, muy activo en redes. También estaba Ana María Arango, Rancés Ramos, Carolina Lizarazo y Paola Valdión, que se faja un papelazo y muestra a Ricardo esa historia del desplazamiento y se convierte en una magnífica road movie o película de carretera. Sí, Mario, es una película de carretera que muestra todas las facetas que vemos en Colombia. Pueblos pintorescos y desafortunadamente también hay conflicto armado. Llegan, la policía también los detiene. Mejor dicho, es una película que tiene todos los matices, drama, comedia, en fin, es una muy buena película que todo el mundo tiene que ver. Pero sobre todo termina siendo devastadora cuando llegan a reclamar esas tierras y plasman en la pantalla grande, en el celuloide, pues esa situación de que por más que el gobierno intervenga, por más que se promulguen leyes para que las personas reclamen y recuperen sus tierras, pues el brazo armado no da su brazo a torcer, redundantemente hablando, y pues Ricardo termina esta historia algo, pues con un final lírico, pero también melancólico en la película de 2010. Sí, además, Mario, podemos agregar que se utilizaron varios carros para esta película, varios Renault 4, esos carros que suben por todo lado, pero no les alcanzó para hacer toda la película. ¿Cuántos uno solo? Colombianos no hicieron su curso de mecánica con un Renault 4? Buenos días. Buenos días. ¿Trabajan para una requisa? Sí, señor. Oh, número 18. Antes de Pablo Escobar estuvo Pedro Rey. Lo que encendió su pasión fue la ambición, la droga y la muerte. Él me dejó su testimonio para contarles a ustedes cómo empezó todo. Durante los años 60, varias compañías multinacionales se instalaron en la región. Ahora nos encontramos en este top 18 con una película titulada El Rey, del año 2004, dirigida por Antonio Dorado Zúñiga. Una película que se ve en la transición de uno de los capos de drogas desde la parte baja hacia la parte más alta y de su decadencia. Y refleja en la pantalla, Ricardo, los años 60, los años 70, cuando ese papel encarnado por el Flaco Solórzano empieza a ver cómo puede convertirse en uno de los capos de la droga, pero como suele suceder en este tipo de historias, cuando llega el dinero en exceso, empiezan también los derroches, los lujos, los viajes y sobre todo las mujeres. Y aparecen dos en el panorama que sencillamente pues uno entiende al papel del Flaco Solórzano, o cómo no ceder ante los encantos de Cristina Umaña, que es esa lía hermosa en esa película, y sobre todo Vanessa Simón, que no sé qué se hizo, se le perdió el rastro un poco a Vanessa Simón en esta coproducción entre Colombia, España y Francia, basada en hechos reales. Una película acompañada también por un elenco como el de Marlon Moreno, del Quim Díaz, en fin, es una película que tiene todos los elementos para no solamente ser dramática, también tiene mucha acción y tiene una que otra parte de comedia. Y me parece que la historia después fue retomada con otro ambiente por Pájaros de Verano, una película que seguramente van a echar de menos en este conteo, pero es que la que pegó primero fue El Rey, del año 2004. Eso es lo que son, es clientes. Permiso, señores. Perdón, señores, perdón. Si quieren tomar cerveza, visite mi negocio. Oh, ¿negocio? A tomar cerveza para el calor. Oh, mucho gusto, Harry Desmond. Pedro Rey para servirle. Pedro. Peter King. Número 17. Ay, ay, uy, ay. Theodore von Martius. Nomo buena urite. Nor buena ite. Apo buena, pues, poño ñapo. Nor udotipue. A ti, mano, es uyacate. Vaya y añaranda, vija, mano, ma onode. La posición número 17 es para una película que, sin presumir o sin posar como un conocedor del cine, desde el momento en que empecé a ver sus primeras imágenes en blanco y negro y rondando la temporada de premios de los Oscar de la Academia, dije para mis adentros en su tiempo: oiga, esta película podría llegar por el tema que toca, por la coyuntura, por su fotografía, por la historia, por tratar el tema indígena, a ese grupo privilegiado de las mejores películas en habla no inglesa. Y aunque no ganó, llegó allá abriendo una historia en el cine nacional con el maestro Ciro Guerra y El Abrazo de la Serpiente de 2013, Ricardo. El Abrazo de la Serpiente, Ciro Guerra, uno de los, digamos, mejores directores que tiene el cine colombiano, por no decir el mejor. Retoma esta historia de unos doctores que quieren adentrarse en las selvas colombianas a encontrar unas plantas medicinales, y entran con una diferencia más o menos como de 30, 40 años, y de ahí forja toda esta historia, todo este trabajo para lograrlos encontrar. Descubre muchas civilizaciones perdidas, ocultas, en fin, muestra una gran fotografía, como lo dijo Mario, además que el blanco y negro le da un tinte especial a esta película. Sí, el blanco y negro fue clave, aunque en uno de los segmentos donde también, de manera, con esa experticia de Ciro Guerra, tiene que meterle color y le mete color en uno de esos viajes, podría decirse psicodélicos, de uno de los protagonistas, para terminar de pulir esta joya cinematográfica, una de las mejores películas del cine nacional, que también paseó por Cannes, por San Sebastián, por Mar del Plata y por los Independent Spirit Awards, abriéndole ese mercado de Hollywood a Ciro Guerra. Del año 2015, El Abrazo de la Serpiente. Dañará, David. No es que no te diga, fui con bastante. Pero no, yo no me caigo. Tan no me caigo. Pero no me caigo. No me caigo. Yo Número 16. Estamos ahora en el top número 16 de este conteo de las películas colombianas que ha marcado una historia en el cine colombiano. Ahora nos encontramos con el director Víctor Gaviria en este clásico, en esa película paisa de, digamos, unos metaleros, y que tampoco tienen por dónde salir, jóvenes que no tienen cómo subsistir, cómo salir adelante, que se ven envueltos en esta miseria, en esta violencia. Rodrigo de No Futuro, del año 1988, se empezó a rodar y se estrenó en el año 1990. Es que, Ricardo, el título es perfecto, No Futuro, el de Rodrigo de, que está en esas comunas de Medellín, que la refleja tal cual. Las personas que han tenido la oportunidad, o que tuvieron la oportunidad de transitar esas comunas en esa difícil etapa, en esa sangrienta parte de la historia de la capital de los antioqueños, pues veían como el único camino para los jóvenes, que después lo retrató otra película también, era o las mujeres la prostitución o los hombres el sicariato, y acompañados de una música de protesta, porque el mismo Ramiro Meneses, en su personaje de Rodrigo, escuchaba a Ricardo a los Sex Pistols, una película que llegó a Cannes también siendo nominada a la Palma de Oro a Mejor Película. Sí, además que, digamos, esta película fue la que lanzó definitivamente a Ramiro Meneses a este estrellato, a ser una figura ya en la actuación y en la dirección. Sí, uno de los mejores actores del cine nacional, sin ninguna duda, y su película Rodrigo de No Futuro, de 1990. ¿Cómo? ¿Te canto yo? Número 15. No estoy de servicio. Hermano, llevo 20 minutos dando vueltas debajo de este aguacero buscando un taxi. Usted sabe que esto por acá es peligroso. ¿Qué pasa, hermano? La misma mierda siempre con estos taxistas. Yo no sé para qué salen a trabajar. Ah, ya. Pasemos antes por una licorera. No. En la posición número 15, una película de 2009 que me encanta, me gusta por la forma como retrató esa ciudad sórdida, nocturna, llena de peligros y con dos personajes marginales que tratan de vivir su propio mundo, su propia nación de la incertidumbre, con la extraordinaria La Sangre y la Lluvia, escrita y dirigida por Jorge Navas y que tenía como grandes protagonistas a Quique Mendoza y a una mujer fascinante, qué pena con los oyentes, pero es que me encanta Gloria Montoya, en esta producción que ella estuvo pues dirigida por su esposo. Y esa, insisto, ciudad sórdida, Ricardo. Sí, una película que nos muestra este amor que se da en una situación completamente atípica. Una pasajera de taxi que va y encuentra al taxista que no la quiere recoger porque él tiene otros objetivos, como vengar la muerte de su hermano. Y entonces se da, empieza a dar esa relación, digamos, como medio tóxica, pero que al final resulta siendo muy, muy, muy apegados uno al otro. Sí, dos personas destruidas que encuentran algún tipo de complemento. Y además otra cosa, Ricardo, que adoro de las películas, y es las que transcurren en la noche y su colofón o su final resulta la madrugada. Así como, por ejemplo, Los Guerreros, The Warriors de los 70. Esta película, de verdad, me encanta, me encanta. Podemos agregarle también que esas escenas de noche en los barrios populares, digamos, del centro de Bogotá, el barrio Santa Fe, cuando van a la piscina, en fin. Para lograr ese ambiente, me imagino que es contra esta ciudad bogotana en esos tiempos, debe ser espectacular. Buenas tardes. ¿Me ayudo? No, todo bien. Yo lo dejé mal estafada y la china. Vierte. Mona, ¿le ayudo? No. Mona, ¿le ayudo? Ey. Número 14. Es que mira, ya me iba, como ayer me dejaste esperando, pues yo dije, no, hoy me va a hacer lo mismo. Pues si quieres no. Te vas. Fresco, todo bien. Tranquilo. Rincón. Contame vos. Estuve hablando con René. Me habló muy bien de vos. Me explicó unos datos. Llegamos ahora al número 14, esta gran película colombiana titulada 180 segundos del año 2012, dirigida por Alexander Giraldo. Un grupo de ladrones digamos, que ya se ganaron una reputación y que quieran dar el último golpe ya para salir de todo, completamente de todo y ser libres, hacer su propia vida. Muestra ese momento en que ellos planean ese gran robo. Y desafortunadamente las cosas no sean como quieren. Sí, Ricardo, es el recurrente tema del último golpe para salir del mundo de la delincuencia. Y aquí viene otro de esos ejemplos de que el cine colombiano no se limita al conflicto, sino también puede agregarle toques de acción, de bancos, de pandillas. La dirección la tuvo Alexander Giraldo, que prácticamente lo que hizo fue estar rodeado de sus amigos, porque este grupo es de amigos, donde están Manuel Sarmiento, Angélica Blandón, el gran Alejandro Aguilar, que varias veces ha estado aquí en De Película de Caracol Radio, al que le mandamos un saludo, un actor que falleció y que era uno de los grandes del cine y de la televisión colombiana, Ricardo Luis Fernando Montoya, que aquí hacía de el policía corrupto y malo, y una película vertiginosa, trepidante, y con una edición también muy bien realizada. Me demoré más de un año en tenerla como me la imaginaba. El día que la estrené, me llegué a la pandilla papanse. Número 13. Aló. Perdón, ¿de dónde contestan? ¿A dónde está llamando? ¿Qué queda ahí? Un hotel mío. ¿Hotel? ¿Y Adela está por ahí? Está equivocado, primo. Disculpe. Voy a ir a comprar cigarrillos. Y llegamos a la posición número 13 y cuando estábamos haciendo este conteo con Ricardo de Olla Arias, pues él me insistía, oiga, y bueno, y Perro come perro 2008, sí, sé que es una de sus películas favoritas y con toda la razón, una producción que es sucia, y digo sucia en sus filtros, en su estética, uno la ve y nota esos cambios muy al estilo de Carlos Moreno, que insisto, pues tiene ese tipo de sellos en su filmografía, y aquí nuevamente la comedia negra acción, drama, venganzas, con un reparto de actores muy reconocido, Ricardo. Sí, exactamente. Nos encontramos con el gran Marlon Moreno de nuevo, uno de los actores recurrentes en el cine colombiano, y Oscar Borda, que se faja un papelote inmenso, que más, los dos ganaron premios a mejores actores en varios festivales. Es una película, como dices, Mario, sucia, una película con mucha sangre, con mucha venganza, digamos, es una película que te mantiene todo el tiempo metido en la pantalla, no parpadeas mucho. Y santería, y sangre, y asesinatos, y aquí también estaba el ya fallecido Blas Jaramillo, que pasó por varios de los largometrajes nacionales, una producción de 106 minutos de 2008, y la música que escuchábamos al principio de este programa, Super Litio, que también fue un hit en las estaciones de radio por esa época, al igual que Perro Come Perro. A propósito, está el de Traqueto, que contrató a un negro y hueputa así como este, sí, un negro aquí, tranas. Un negro como de 2 metros y 30 centímetros. Y le dice, ve, yo te necesito para que le hagas más lades a todo el que yo te traiga aquí. Y entonces el negro ahí con la trompa le dice, listo, patón, lo que usted me diga. Número 12. ¿Cómo es? Si fue a la guerrilla la que atacó la base, tuvieron que haber entrado por este lado, mi teniente. Estamos a 3 horas de camino. Nos apuramos que ya llevan 2 días incomunicados. La neblina nos va a cubrir de los terroristas si es que siguen en la base. Bueno, listo. En este top número 2 encontramos una película de suspenso con toques de terror. Una de esas películas que te ponen a brincar de vez en cuando, que te ponen a sumergirte en esa pantalla y que toma el lado del conflicto armado para encontrar ese terror. Hablamos del Páramo, del año 2011. Una película dirigida por Jaime Osorio Márquez, que fue grabada exactamente en una base también militar real. Y esta película navega los terrenos de lo que los expertos en cinematografía llaman el horror psicológico, porque no es una película que tenga que mostrar mucho, pero mantiene esa tensión porque la traduce y la inyecta en el público a través de sus protagonistas, que son soldados con diferentes condiciones mentales y físicas, que empiezan a experimentar miedo, un miedo que va creciendo a partir de que rueda el metraje de la película, Ricardo, para llegar a esa resolución donde finalmente queda ese final abierto para darle interpretaciones que lo logran muy pocas películas. Te lleva a otro mundo muy diferente del que uno piensa que es el cine bélico, pero aquí entra, cuando entran ya a la base, las cosas cambian completamente. Y me llama mucho la atención eso que usted dice, porque son muy pocas las películas de cine bélico como tal que ha tenido la filmografía nacional, y aquí resaltar nuevamente la participación de Alejandro Aguilar, estaba Juan Pablo Barragán, que se faja tremendo papel, Juan David Restrepo, Mateo Stivel, y toda esta serie de hombres que estuvieron allá en el páramo, acechados por un ente siniestro. Doctor, necesito la plata. Denme la oportunidad de una pelea más. No hay nada para ti, Piedra. Aunque sea la última pelea, doctor. Mira, por ahí lo que te tendría en combate sería con Sansón Anaya. Tiene que bajarle el peso del hombre. Bueno, y si existen grandes enfrentamientos como Mike Tyson y Evander Holyfield, si existe también Marvin Maravilla Hagler contra Sugar Ray Leonard, ¿por qué no podemos citar a través de una película a Sansón Anaya con el Piedra Salgado? Qué buena película, nuestro lugar número 11, porque el director cartagenero Rafael Martínez Moreno cuenta la historia desde un punto de vista que resultó atractivo y fue desde el perdedor. No era Rocky, no eran los que siempre ganaban los combates, sino este Piedra Salgado, que nos retrata una historia de vida, Ricardo. Exactamente, Rafael Martínez pone, pues, esta puesta en escena de un boxeador que ya está en las últimas etapas y que solamente está contratado para perder las peleas y hacer subir de, digamos, de ranking a los otros boxeadores. Él se encuentra, digamos, con su hijo, entre comillas, porque es un muchacho que quiere también salir adelante, pero se encuentra con él y entre los dos se forma una bella amistad y prácticamente son padre e hijo. Vale la pena rescatar estas, digamos, estas puestas en escena de las peleas, la puesta en escena del entrenamiento también del Piedra, y además esta amistad que surgió por fuera de la pantalla entre Breiner y el Piedra. Una película que estuvo recientemente en la cartelera nacional y que muestra que también el cine colombiano muestra el deporte. Rey, ¿de dónde sacaste esta foto? Esa es la mamá del hijo mío que está muerta, pero la tiene toda machucada y voy a regalarle un portarretrato. Esta mujer no está muerta, esta es una venezolana amiga mía. Y esta foto me la robaron. ¿Y tú sabes dónde vive ella? A mí me está ahí en La Boquilla como por la... tercera con 66, por ahí. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El delantero colombiano John Córdoba, jugador del Colonia de Alemania, se refirió a su sueño de ir a la selección Colombia con el equipo absoluto. Yo creo que voy bien, que puede estar cerca, ¿no? Estoy trabajando para ello, espero volver al 100% ahorita que se reanuden los partidos y afianzarme para poder cumplir el sueño mío y el de mucha gente. Yo tenía más o menos esa confianza de que iba a poder estar, ¿no? Yo creía que lo estaba haciendo bien. Tuve ese momento de incertidumbre porque dije, bueno, el año pasado también lo hice bien, no llegó. Entonces dije, ya está, voy a desentenderme de todo y que sea lo que Dios quiera. Que cuando llegue y la aprovecharé. Pero sí, la verdad que ahorita me siento bastante cerca. Esta temporada Córdoba ha jugado 23 partidos y ha anotado 11 goles. La futbolista colombiana Sofía Montoya, con la ayuda de su ex equipo Independiente Medellín y la colaboración de la Cancillería, pudo regresar a Colombia con un vuelo humanitario procedente de México, donde se encontraba estudiando. Estas gestiones fueron gracias al club antioqueño, quienes también ayudaron a la repatriación de 13 hinchas varados en Argentina. Sofía fue finalista en la Liga Femenina 2019 con Independiente Medellín y lo único que se espera ahora es que se reencuentre con sus familiares y cumpla con los protocolos de seguridad. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Caracol Radio. Más compañía. Número 10. La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piqueña. Y el diablo por venganza le puso la maldición. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos al tramo final, los 10 primeros lugares de este top 40 de las películas más importantes en la historia del cine nacional. Llegamos a una producción del año 2009, Los Viajes del Viento, nuevamente Ciro Guerra y Ricardo en mi concepto, Al Lado de Monos y Los Viajes del Viento son las películas de mejor factura técnica que ha realizado el cine en toda su historia. Sí, exactamente, Mario, es una hermosa película, nada que hacerle, tiene todo lo que podría decirse. Tiene esa factura de grande producción sin tener uno de esas, digamos, toda esa infraestructura que viene detrás. Recorriendo todo este valle, digamos, de la costa, va hacia, mientras hace el recorrido, sus dos protagonistas para entregar ese acordeón. Es que también tiene su tono de road movie, porque precisamente recorre hasta la punta de nuestro país en el norte, bien en el norte, allá en La Guajira, y lo hace a través de una historia maravillosa, entrañable, con estos dos personajes. Y es que le agrega otros elementos, le agrega el acordeón que escuchamos ahí de fondo, las peleas de gallos y hasta una coreografía como de artes marciales. Exactamente, es una hermosa película que todo el mundo tiene que ver. Si no lo han visto, véanla. Se encuentra en cualquier parte de internet, la pueden encontrar. Ciro Guerra, de nuevo, mostrando sus dotes de director. Nada, es que aquí se gradúa como director. Se gradúa como director. Es uno de los mejores directores del cine colombiano en este tiempo. Tú lo tocaste. Número 9. Mira, pues te explico. Este ya es el lote en el área, ¿sí o no? ¿Aquí qué sigue? Vamos a hacer las perforaciones aquí en las cuatro esquinas. No. Hablemos mañana de eso, weón. ¿Qué te pasó? Saquero los restos de mi papá, eso me tiene más aburrido que un hijo de puta. Ah, no jodas. Tómate un trago mejor. ¡Luis! ¡Acosa a la gente para que aprovechemos la noche! Te presento unos amigos, ven. La liebre. Doctor, José Vila. Santiago. ¿Y Guido? Sí, pues hombre, bien, bien. ¿Qué más, Guido? Bien. Esta es la liebre, hermano, porque no deja liebre viva. Claro, patrón mío, ahí me tiene para las que sea. Ahora llegamos al número 9 en este top, una película colombiana también de Víctor Gaviria, que muestra esa problemática del narcotráfico, de una persona que también es una persona tranquila, pero quiere abrazar este dinero, quiere obtener el dinero fácil. Hablamos de Sumas y Restas del año 2004, una película que muestra otro ambiente de Medellín. Y Ricardo, aquí pues los dos papeles más fuertes, que son los que cargan el peso de la película, sí que la sacan adelante. Por un lado, ese ingeniero que usted reseñaba de querer tomar esa válvula de escape, el camino fácil, con una esposa maravillosa, con unos amigos no tan recomendables, y que por una de esas vicisitudes del destino necesita dineros turbios para terminar una construcción de unas viviendas de estratos altos, y allí aparece el señor Fabio Restrepo, que hasta ese momento, tal cual como lo hace Víctor Gaviria, era un actor natural, y este hombre lo moldea para sacar adelante ese rol del hombre que escuchamos ahí de fondo, que cuando fumaba azúcar decía no, a mí es que me gustan son los diablitos, porque no le hablaba a otro tipo de drogas. Y este hombre, a partir de ahí, pues ya vendría una carrera en ascenso, estaría en películas también de narcotráfico, pero insisto, la pareja protagonista es la que saca esta gran película adelante con la mano magistral de Víctor Gaviria. Una faceta diferente de Medellín, esa rumba, esas chicas, en fin, todos esos lujos que uno se da cuando es narcotraficante, cuando tiene todo el dinero del mundo disponible. Además, no olvidemos que Fabio Restrepo fue uno de los actores que ganó como mejor actor de reparto en varios festivales. Y también toca el tema de esos secuestros y ese trance que viven las personas que son privadas de la libertad por fuertes sumas. Además, agréguele a Ricardo otro premio, el premio Ariel a mejor película iberoamericana de 2004, Sumas y Restas. Más activo, al patrón no se le abandona, mejor. Ojo, conejo. Estoy contento, weón. Desahúquese, patrón. Que se está muchacho. Número 8. Ese es el ojo de un billete, mi teniente. Sí, de este man que salen los billetes de 20. De Garavito, mi teniente. Está lloviendo plata, mi teniente. Para informarle, mi teniente, nosotros creemos que las minas están protegiendo una caleta a la guerrilla. Y ustedes estaban buscando esa plata, ¿no? ¿Y no pensaban informar o qué? No, mi teniente, ya vimos a eso. Sí, mi teniente. Llegamos al año 2006, Ricardo, y si usted le habla a varias personas que opinan de la película Soñar no cuesta nada, seguramente va a encontrar una cara así como de asombro, como de duda, como de incertidumbre, y dicen, ¿cuál es esa Soñar no cuesta nada? No me suena. Pero si usted les dice la película de la Huaca, claro. Pues es esta que tenemos de fondo, sus sonidos del año 2006 de Rodrigo Triana en la dirección y con un elenco de grandes protagonistas, incluyendo a una mujer que aún hoy en día sigue dando vueltas en las cabezas de hombres y mujeres por ese sensual baile en ropa interior blanca, Verónica Orozco. Soñar no cuesta nada, Ricardo. Sí, esa película protagonizada por Marlon Moreno, Manuel José Chávez, Diego Cadavid, Álvaro Rodríguez, la hermosa Verónica Orozco, en fin. Otra película con una cantidad de estrellas de esas que se encuentran en pocas producciones, digamos. Esta es basada en la vida real, el Huaca, que se encuentran unos soldados de las FARC. Y no saben cómo guardar esa plata, botan todo lo que tienen dentro de la maleta, el papel higiénico, en fin, le toca limpiarse con lo que encuentran en la selva para poder sacar este dinero. Y ya con eso los soldados empiezan a irse y a hacer y deshacer con ese dinero que se encuentran. La historia como tal, pues, daba pie para que esta película examinara lo que es sencillamente, Ricardo, la condición humana. Cómo personas que no tenían esa cantidad de dinero, porque eran dólares, euros, pesos y todo lo que quieran, cuando llegan a tener esa cantidad de recursos que se acercaban a los 46 millones de dólares repartido entre 100, más o menos, soldados, pues empiezan a verse ese tipo de condición. Hombres pagando cantidades exorbitantes por cosas tan básicas, comprando ropa como si se fuera a acabar el mundo, otro queriendo comprar el amor, el personaje de Verónica Orozco. Una que tuvo cambio de sexo, que vivió una historia devastadora y que también ojalá fuera reseñada en una película. Y todo esto para terminar en esa historia como tal y en esta gran película. Una película que estuvo en Madrid, que fue a los Goya. En fin, una de las películas galardonadas y premiadas en el cine colombiano. Una muy buena película de una gran factura. Y una de las más taquilleras. Destroyer, vamos a repartir esa mierda, gústele a quien le guste. ¡Otra voz, mi teniente! Solo vamos a repartir los dólares, ¿no? Vamos a repartir dólares, euros, yenes, bolívares, lo que hay en esas tarjetas. Número 7. En espera del próximo comunicado. Hace el estilo. No se preocupe, mija, no tengo hambre. Desde la radiodifusora nacional. Como hemos informado, Otra. La mayor del Partido Liberal, Santiago, desde ayer en el Palacio el sombrero, ¿no se lo va a quitar? Mariano Ospina Pérez, su respaldo para salvar la legitimidad de Colombia. La ciudadanía no debe perder la calma. Se requiere del concurso. Y vamos ascendiendo en este top de las películas colombianas que ha marcado una época. Y llegamos a Confesión a Laura, del año 1990, de Jaime Osorio Gómez. Una película del bogotazo, pero atípica a él. ¿Por qué? Porque es un romance que nace a partir de este hecho histórico de violencia en Colombia. El tema del bogotazo también ha sido recurrente, Ricardo. Recordemos que hace un par de años Andy Weiss hizo Roa, que mostraba la historia de ese supuesto asesino de Jorge Eliezer Gaitán, y recreó con todos los recursos que tenía a su alcance de manera elogiable lo que fue el bogotazo, el tranvía, las calles quemadas y todo esto, y hasta el cadáver como lo recogían las personas enardecidas por el asesinato de su gran líder. Y esta película se va al romance con esa gran Vicky Hernández, con Gustavo Londoño, con María Cristina Gálvez, que escuchábamos ahí de fondo, y simplemente utiliza estos recursos como la radio, y a través de los muy buenos diálogos deja entrever todo ese horror que estaba pasando allá afuera. Sí, exactamente. Vienen de a fondo los disparos, los cañonazos, las bombas, en fin. Todo eso que hace que esta pareja inusual, porque son vecinos, se unan, pasen la noche juntos, en fin. Tienen un romance y se enamoran, y desafortunadamente la perdedora es María Cristina Gálvez en ese papel, que el marido se le va. Y además también hablábamos ayer en nuestro programa que si algo se le abona a la filmografía de un país es retratar a través de las imágenes parte de su historia, y eso lo hizo muy bien Confesión a Laura, el bogotazo, pero esta versión de 1990. Es ir al ministerio a ver qué se ofrece. ¿Cómo se le ocurre? Si yo fuera usted lo haría. Bueno, de todas maneras es problema suyo, usted verá. Número 6. ¿Y qué no podremos decir sobre la masacre de la Resolana? Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de ese crimen atroz como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los masones y ateos contra nuestras familias cristianas. Ya sabemos a quiénes se está refiriendo. Nos está echando la culpa a los liberales. El padre Amaya cree que ustedes son los buenos. Y en el lugar número 6, Ricardo, nuestro complemento perfecto para el lugar anterior, con otra visión de esos hechos lamentables de nuestra historia en 1948, con la obra maestra de Francisco Norden, Cóndores no entierran todos los días, basado en la novela de un hombre que también es muy cercano a esta casa radial, don Gustavo Álvarez Gardeazábal, con su novela Cóndores no entierran todos los días, que tuvo como gran protagonista a ese gol a Fran Ramírez. Una película de la historia colombiana, una película del cine colombiano que todo el mundo tiene que ver, que todo el mundo ha visto. ¿Por qué? Porque está en todos los anaqueles de que se conocen del cine colombiano. Es una de esas películas que, digamos, muestra unas grandes actuaciones. Vicky Hernández también está en esa película, también Víctor Hugo Morán, uno de los grandes actores. Aparte que ha sido galardonada en casi todo el mundo, y para el año de 1985. Es una de las películas espectaculares con una trama muy, muy bien estructurada. Es que en las clases de historia, Ricardo, cuando hablan del Bogotazo, por lo general, por el nombre como tal, pareciera que todo rodó o giró en torno a la capital de la República y al asesinato de Jorge Eliécer de Gaitán, pero finalmente ese fue apenas esa mecha que prendió el polvorín y la violencia se diseminó, se regó por todo el país, y allí, según cifras, las más benévolas, podría decirse los conservadores, provocaron la muerte de 200.000 colombianos. Aparecían los chulavitas y las historias que le cuentan a uno los padres y abuelos de la violencia que se vio como tal, pues es algo aterrador y un vistazo, algo que nos acerca de manera interesante a esa violencia y a esa página negra de nuestra historia, es esa película Cóndores no entierran todos los días, que viene de un gran libro como el de Gustavo Álvarez Gardeazábal, esta producción de 1984. Sí, doña Gertrudis, es que don Gustavo Gardeazábal me ha dicho que el negocio de las revistas anda mal, y yo he pensado que quizá usted, bueno, aquí todo el mundo la respeta mucho. Quizá usted pudiera conseguirme algún negocito. Entiendo, Luis María. Déjeme pensar qué se me ocurre. Número 5. Vean, yo he oído lo que sea, como quiera, pero la condición es que me ayuden a irme rápido. De lo contrario, no firmo nada. Y después, que se demanden... Y ahora aterrizamos en este top, al año 2014, una película de una persona que ya está en sus últimos momentos y quiere dejar todo listo, pero llega y le dice a sus nietos que por favor lo maten para poder seguir en paz. Estamos hablando de Tierra en la Lengua, de Rubén Mendoza. Una cinta de esas que, digamos, como dice su subtítulo, antes de irse hay que dejar la casa barrida. Y aquí tengo que hacer una confesión, Ricardo, y es que, pues, infortunadamente, y uno de esos errores que uno comete en la vida, cuando Rubén Mendoza estrenó La Sociedad del Semáforo, pues cometí uno de esos errores que uno, pues, tiene en la vida, y realicé junto con otro colega una entrevista, si se puede llamar entrevista, a Rubén Mendoza, que salió lamentable y por la cual, pues, presenté las excusas necesarias. Y pasó el tiempo y después, cuando me encontré con La Tierra en la Lengua, dibujé una sonrisa en mi cara porque encontré la magia, esa grandeza de Rubén Mendoza a la hora de rodar su largometraje. Se fajó tremenda película con esta Tierra en la Lengua. No tenía ningún tipo, no venía precedido de ningún tipo de polémica o algo así, sino simplemente la tomé como tal, como una película, como una obra colombiana, y cuando terminé de verla simplemente dije, no, qué película tan grande. Y es que la historia podría parecer sencilla, pero la fuerza de los actores y de la dirección, pues, saca adelante y la convierte en una de las mejores producciones de nuestro cine. Además, agreguemos también que la fotografía en estos llanos del Casanare, que digamos es una poderosa fuente, digamos, como de iluminación, sí. Como de, o sea, es una película hermosa, es hermosamente llevada, bien dirigida, bien actuada, en fin, es una de las películas del cine colombiano de todos los tiempos que todo el mundo tiene que tener en su lista. Y ese abuelo es uno de esos íconos que hacen parte de nuestra historia. Comer del muerto, comer lo que sea, comer del muerto, a ser casado. Número 4. Tengo las manos atadas, Mosquera. Muy bien, señor Romero. Es válida la oposición. Se suspende la diligencia. Víctor Noyo, Mosquera. Pásenme la llamada. Ay, doctor, me da pena, pero se fregó la diligencia. Llegamos a 1993 con nuestra posición número 4 y aquí diría que se parte la historia del cine nacional. Aquí la gente creyó en las producciones colombianas después de una década donde no creían en el cine y llenaron las salas de teatro y la convirtieron en su tiempo y por muchos años en la película más taquillera. Les hablo de La Estrategia del Caracol de 1993. En la dirección está un hombre que es difícil, es algo intratable, pero no se le puede negar su talento, Sergio Cabrera, y con un reparto de estrellas, Ricardo, para esta historia de esa famosa casa. ¿Cómo le dices, Mario? Es un reparto de lujo. Todas estas producciones grandes de cine colombiano tienen esos repartos gigantes, estrellas, tanto de cine como de televisión, que llevan una hermosa película, no solamente por su, digamos, el tacto que toca, el tema que toca, el tacto como la lleva. Es una de esas películas que a mí me hace volver a mi niñez y me recuerda cuando vi esta película en el cine y dije, wow, ¿cómo es el cine colombiano? ¿Cómo llega a ese nivel tan alto? Pues esta película básicamente fue profeta en su tierra, pero también brilló con luz propia en Valladolid, en La Habana, en Huelva y en los premios Goya. Sergio Cabrera se abrió su campo con todos los honores en la historia de nuestro cine con La Estrategia del Caracol de 1993. A ver si dejamos comer al doctor que no ha probado bocado en todo el día. Lo que es, a mí de esta casa no me saca. Aquí nací y aquí me voy a morir. Número 3. Ay, usted venga a llegar. Ahí está el sargento. Vaya, escóndase que donde lo vea. ¿Qué pasa, mi amor Elvis? Escóndase, cállese callado, porque es que ahí viene y está como borracho. No, padre, no se vaya a poner a pelear así, que mire que eso le hace daño. No la defienda. Ustedes dos creen que usted no me da cuenta. Y llegamos a este número 3, ya nos estamos acercando al número 1 y nos encontramos con otra película de Ciro Guerra, una de sus primeras cintas. Hablamos de La Sombra del Caminante, del año 2005. Una película de esas amistades atípicas que se encuentran solamente en el rebusque. Una película también podría decirse, Ricardo, sucia, porque su estética no es la mejor. Es una película en blanco y negro, que tal vez el objetivo de Ciro Guerra era mostrar esa decadencia del conflicto con base en dos personas de diferentes bandos en una ciudad ajena, porque ninguno de ellos pertenece a esa ciudad, y donde César Vadillo interpreta uno de esos papeles con los cuales uno se identifica como protagonista, y pues aparece ese Ignacio Prieto, que era ese silletero, que además también tenía su realismo, un silletero recorriendo las calles bogotanas y mostrando esa historia que abrió la senda de Ciro Guerra y que desde ahí ya se veían las pinceladas de lo gran director que es. Exactamente, uno piensa un silletero por las calles de Bogotá llevándolo por todo el centro, mostrando ese septimazo que tradicional en esa época, que me volvió de nuevo a mi infancia cuando andaba por las calles de Bogotá. Es una bella película, a pesar de lo sucia, a pesar del blanco y negro. Es una película de amistad que surge y que se va por todo lado. 2004, La Sombra del Caminante. Número 2. Algo pasó. Desde temprano están dando lora con esos helicópteros. Parece que Pablo se les volvió a volar. Ese man está como rezado, hermano. Lo están buscando hasta por debajo de las piedras y puta. Pues ese loco no lo coge. En el top número 2 me encanta Apocalipsur de 2006 de Javier Mejía, que la escribe y la dirige, y donde aparece nuevamente Andrés Echavarría, Pedro Pablo Ochoa, Marisela Gómez, hermosa mujer, y lo que muestra es ese nuevo Medellín de los 90, donde están esos jóvenes, podría decirse, sin futuro, y donde la película avanza también con un estilo de road movie para llegar a un final entrañable de una historia de vida y de muerte. Es que esta película tiene tantas cosas, podría parecer sencilla, podría parecer minimalista, pero es de esas que se quedan en la memoria. Sí, Mario, es una película que llama mucho la atención. Además, esta amistad de estos chicos que va a pesar de todo, hay un chico en silla de ruedas, todos se la mantienen fumando durante todo el camino para recoger a su amigo en el aeropuerto, y todos esperan que ese abrazo de los amigos en el aeropuerto sea una cosa de locos, pero uno se encuentra con otra realidad. Encontramos una Medellín de esas del sicariato, Medellín del secuestro, Medellín del consumo de droga, Medellín que está buscando a Pablo Escobar. Esos amigos, a pesar de todo esto, sobreviven y se llevan con, digamos, que unas aventuras inimaginables que se van contando durante todo el camino. Y como varias de las películas que hemos tenido aquí en este conteo, Ricardo, creo que no recibió el reconocimiento que merecía, y es de esas películas que vale la pena ver. Ojalá también, al igual que 40, alguna distribuidora la tenga ahí a la mano para que las personas se acerquen a ella y entiendan el por qué Apocalipsur es nuestro lugar número 2 de 2006. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? ¿En qué país vivís vos? Pero a mí esos hijueputas traquetos con sus barrigas y sus mariachis y sus caballos, sus tiros al aire, ahora está en el club, huevón. Bueno, me parece una chimba. Número 1. Oiga, Fabiola, pero ustedes, ¿qué se han pasado haciendo todo el día? Mire qué desorden tan terrible. Este escritorio lleno de papeles viejos y de mugre. Y ustedes, ¿qué, con rulos en plena oficina? Pero no ve que me la he pasado toda la mañana recogiendo la porquería que dejó ese chandoso. No he tenido tiempo. ¿No ve que hasta ahorita se lo acaban de llevar? Ah, sí, o sea que ustedes recibieron a los Rosales con semejante desorden. ¿Creerán que somos unos pendejos? Sí, tío, pero pagaron. Mire, aquí están los 40 mil pesos del pulgoso. ¿Y no dejaron nada de propina? Sí, las pulgas. Bueno, ¿y cómo le fue en la cárcel? No, muy bien. Un español para un seguimiento. Como que la mujer se la anda comiendo con otro. No, esta película, esta carcajada que nos arranca, estamos hablando de La Gente de la Universal del año 1991, una la ópera prima de Felipe Aljure, uno de los directores de cine colombiano que ha estado en todo lado, que es ahorita es curador y además es director artístico del Festival de Cine Cartagena. Es una figura de este Felipe, girardoteño, casi paisano, en fin, es uno de los buenos directores que tiene el cine colombiano. Y mire que con Felipe Aljure me pasa una cosa, y se pueden dividir en tres estados. Una película que detesto, y lo repetiré por siempre, detesto, y traté de darle una segunda oportunidad y casi que me salgo del teatro, El Colombian Dream del año 2006, sobrevalorada, estridente. Después una película que podría meterse en el medio, que es buena pero que no llena todas las expectativas, Los Tres Escapularios, muy reciente, y esta producción que quedó ahí también en la memoria, maravillosa, La Gente de la Universal de don Felipe Aljure Salame, con esos tres grandes protagonistas que escuchamos de fondo, Álvaro Rodríguez, Robinson Díaz y la preciosa en su tiempo Jennifer Stephens, también muy asidua de los cuentos del domingo de RTI, y esta comedia negra que muestra una fallida agencia de detectives, pero que gira en torno a tantas cosas. Ese movimiento de cámara con ellos tres fue algo que quedó también ahí en la retina de muchos espectadores que la vimos y la gozamos. La gozamos completamente, todavía me la sigo gozando. Es una de las películas colombianas que me arranca una sonrisa cada vez que la veo. Es como si hubiera el chavo otra vez que se hace qué va a pasar y me río de todas formas. Sí, uno la puede visionar varias veces y le va a seguir sacando gusto. Participaron en ella España, Bulgaria, el Reino Unido. Rodó por ahí en varios festivales y siempre uno que ve ese póster recuerda inmediatamente 2, 3, 4, hasta 5 escenas, que eso lo hacen las buenas películas. Y La Gente de la Universal fue eso, una comedia bien hecha, con buenas situaciones, que no recurría a lo estridente, a lo grotesco, comedia negra. Exactamente, Mario. Es una película bien llevada por Felipe, muy bien dirigida, muy bien actuada. Es nada que hacerle. Álvaro Rodríguez y Robinson Díaz se llevan unos papeles de lujo prácticamente en esa cinta. Bueno, así llegamos al final de esta emisión de Película de Caracol Radio, este Top 40 que iniciamos en el día de ayer, recorriendo, insisto, de manera subjetiva, las películas más importantes del cine colombiano en su historia, y llegamos a este lugar número uno con la gente de la Universidad. Ricardo, qué placer tenerlo aquí en De Película de Caracol Radio. Espero cuadrar otro top para tenerlo aquí nuevamente hablando de esta gran pasión que es el cine. Mario, muchas gracias por invitarme a este hermoso programa. Quiero mucho ese programa, me abrió las puertas de hablar de lo que más me gusta del cine colombiano. Un placer enorme. Los oyentes ojalá hayan quedado contentos. No estuvo todo lo que se deseaba. Quedaron varias producciones por fuera, pero en fin. Podemos estar cuadrando otro top también, si se puede, otras películas colombianas, en fin. Muchas gracias. Acuérdense, si me van a dar palo, @RBAZombie. Y para los oyentes del programa, @CaracolDePeli, sí, que nos den palo por si faltaron algunas o si estuvimos de acuerdo. 4, 5, 6. Ahí enseguida, ahí le estaba diciendo, detrás de la lámpara. No hay nadie. Pues yo sé que no hay nadie, para eso estamos aquí. A ver, saquenlo rapidito, hermano, y podemos...